Bienvenidos. Este es el día número 234. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Hoy tenemos textos del primer libro de los Macabeos, del Cantar de los Cantares y del Evangelio según San Lucas. Pidamos la gracia y la misericordia de Dios. Solo Él puede ayudarnos a entender la palabra que Él mismo nos concedió. Y es obra de su compasión que esta palabra haya llegado hasta nosotros y que podamos recibirla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del primer libro de los Macabeos, capítulo 12. Jonatán, al ver que las circunstancias le eran favorables, eligió unos cuantos hombres y los envió a Roma para confirmar y renovar la amistad con los romanos. También envió cartas a los espartanos y a otros lugares en el mismo sentido. Cuando los judíos llegaron a Roma y se presentaron ante el Senado, dijeron: «El sumo sacerdote Jonatán y la nación de los judíos nos han enviado para que ustedes renueven con ellos la amistad y el pacto, tal como quedó establecido anteriormente». El Senado les dio un salvoconducto para los distintos países, a fin de que les permitieran llegar sanos y salvos al país de Judá. Esta es la copia de la carta que Jonatán escribió a los espartanos. Jonatán, sumo sacerdote, el consejo de la nación, los sacerdotes y todo el pueblo judío saludan a sus hermanos de Esparta. Ya en tiempos pasados, Areios, que reinaba entre ustedes, envió una carta al sumo sacerdote Onías, en la que le decía que ustedes son hermanos nuestros, como lo atestigua la copia adjunta. Onías recibió al embajador con todos los honores y aceptó la carta, que hablaba claramente de pacto y amistad. Ahora nosotros, aunque no tenemos necesidad de estas cosas, porque encontramos el consuelo en los libros santos que están en nuestras manos, nos hemos permitido enviarles embajadores para renovar la fraterna amistad que nos liga con ustedes, a fin de no comportarnos como extraños, ya que ha pasado mucho tiempo desde que nos escribieron. En todo momento nos acordamos de ustedes, particularmente en las fiestas y en otros días apropiados, cuando ofrecemos los sacrificios y hacemos oración, ya que es justo y conveniente acordarse de los hermanos. Nos alegramos mucho de la gloria de ustedes. Nosotros, en cambio, nos hemos visto envueltos en muchas tribulaciones y guerras y hemos sido atacados por los reyes vecinos. Pero no hemos querido molestarlos ni a ustedes ni a nuestros otros aliados y amigos con motivo de estas guerras, porque contamos con el auxilio del cielo, que nos asiste constantemente. Así fuimos liberados de nuestros enemigos y ellos quedaron humillados. Ahora hemos elegido a Numenio, hijo de Antíoco, y a Antípatro, hijo de Jasón, y los hemos enviado a los romanos para renovar con ellos nuestro antiguo pacto de amistad. Además, les ordenamos que fueran a saludarlos a ustedes y les entregaran la carta con la que queremos renovarles nuestra fraternidad. Tengan ahora la bondad de respondernos. Esta es la copia de la carta que había sido enviada a Onías. Areios, rey de los espartanos, saluda a Onías, sumo sacerdote. En un documento que trata de los espartanos y los judíos, consta que son hermanos y que pertenecen a la raza de Abraham. Ahora que sabemos esto, hagan el favor de escribirnos para ver cómo están. Nosotros, por nuestra parte, les escribimos: el ganado y todos los bienes de ustedes son nuestros, y los nuestros son de ustedes. En consecuencia, ordenamos que se les envíe un mensaje para comunicarles esto. Jonatán tuvo noticia de que los generales de Demetrio habían regresado con un ejército más numeroso que el anterior para combatir contra él. Partió entonces de Jerusalén y fue a enfrentarlos en la región de Hamat, sin dejarles tiempo a que invadieran sus dominios. Envió espías al campamento enemigo, y estos, al regresar, le anunciaron que los sirios se estaban preparando para atacarlos durante la noche. Al ponerse el sol, Jonatán ordenó a sus hombres que velaran toda la noche con las armas en la mano, listos para entrar en combate, y estableció puestos de avanzada alrededor del campamento. Cuando los enemigos supieron que Jonatán y sus hombres estaban preparados para el combate, sintieron un gran temor y encendieron fogatas en su campamento. Pero Jonatán y los suyos, como veían arder las hogueras, no se dieron cuenta de su partida hasta el amanecer. Jonatán los persiguió, pero no pudo alcanzarlos, porque ya habían pasado el río Eleutero. Entonces Jonatán se volvió contra los árabes llamados Sabadeos, los derrotó y se apoderó del botín. Luego reanudó la marcha hacia Damasco y recorrió toda la región. Simón, por su parte, hizo una expedición hasta Ascalón y las fortalezas vecinas. Se volvió luego hacia Jope y la tomó, porque se había enterado de que sus habitantes querían entregar la plaza fuerte a los hombres de Demetrio. Por eso dejó en ella una guarnición para defenderla. A su regreso, Jonatán reunió en asamblea a los ancianos del pueblo y decidió con ellos construir fortalezas en Judea. También resolvió elevar las murallas de Jerusalén y levantar un gran muro entre la ciudadela y el resto de la ciudad a fin de separarlas, de manera que la ciudadela quedara aislada y sus habitantes no pudieran comprar ni vender. Se reunieron entonces para reconstruir la ciudad, porque se había caído la parte de la muralla que da al torrente oriental, y también se restauró la parte llamada Cafenata. Simón, por su lado, reconstruyó Adidá en la Cefelá, la fortificó y la aseguró con puertas y cerrojos. Mientras tanto, Trifón aspiraba a reinar sobre Asia y a ceñirse la corona, eliminando al rey Antíoco. Temiendo que Jonatán se lo impidiera y le hiciera la guerra, buscaba la manera de detenerlo para deshacerse de él. Entonces se puso en marcha y llegó a Bet-San. Jonatán salió a su encuentro con 40,000 hombres elegidos para la guerra y también llegó a Bet-San. Trifón, al ver que se presentaba con un ejército tan numeroso, no se atrevió a enfrentarlo. Lo recibió con grandes honores, lo recomendó a todos sus amigos, le hizo regalos y ordenó a sus amigos y a sus tropas que lo obedecieran como a él mismo. Luego dijo a Jonatán: «¿Por qué has fatigado a toda esta gente si no hay guerra entre nosotros? Mándalos ahora mismo a sus casas. Quédate con una pequeña escolta y ven conmigo a Ptolemaida. Yo te la entregaré con las otras plazas fuertes, el resto de las tropas y todos los funcionarios. Enseguida emprenderé el regreso, porque para eso he venido». Jonatán confió en él e hizo lo que Trifón le había dicho. Licenció las tropas que se retiraron al país de Judea y no se reservó más que 3,000 soldados, dejando a 2,000 en Galilea y haciéndose acompañar por los otros 1,000. Pero apenas entró Jonatán en Ptolemaida, sus habitantes cerraron las puertas, lo apresaron y pasaron al filo de la espada a todos los que habían entrado con él. Luego Trifón envió tropas y caballería a Galilea y a la gran llanura para acabar con todos los partidarios de Jonatán. Pero estos, al darse cuenta que Jonatán había sido apresado y que había perecido con todos sus acompañantes, se animaron unos a otros y avanzaron en filas bien compactas, resueltos a luchar. Sus perseguidores, viendo que estaban resueltos a jugarse la vida, emprendieron la retirada. Así pudieron regresar sanos y salvos al país de Judá, donde lloraron a Jonatán y a sus compañeros en medio de un gran temor. Hubo un gran duelo en Israel, y todos los pueblos vecinos trataban de exterminarlos porque decían: «Ya no tienen jefe, ni nadie que los ayude. Ataquémoslos ahora mismo y borremos su recuerdo de entre los hombres». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Cantar de los Cantares, Capítulo 6. Habla el coro. ¿A dónde se ha ido tu amado, tú la más hermosa de las mujeres? ¿A dónde se dirigió tu amado para que lo busquemos contigo? Habla la amada. Mi amado ha bajado a su jardín, a los canteros perfumados, para apacentar su rebaño en los jardines, para recoger lirios. Mi amado es para mí y yo soy para mi amado, que apacienta su rebaño entre los lirios. Habla el amado. Eres bella, amiga mía, como Tirsa, hermosa como Jerusalén. Aparta de mí tus ojos porque me fascinan. Tus cabellos son un rebaño de cabras que bajan por las laderas de Galaad. Tus dientes, como un rebaño de ovejas que acaban de bañarse. Todas ellas han tenido mellizos y no hay ninguna estéril. Como cortes de granada son tus mejillas detrás de tu velo. Son 60 las reinas, 80 las concubinas e innumerables las jóvenes. Pero una sola es mi paloma, mi preciosa. Ella es la única de su madre, la preferida de la que la engendró. Al verla, la felicitan las jóvenes, las reinas y concubinas la elogian. ¿Quién es esa? Que surge como la aurora, bella como la luna, resplandeciente como el sol, imponente como escuadrones con sus insignias. Habla la amada. Yo bajé al jardín de los nogales, a ver los retoños del valle, a ver si brotaba la viña, si florecían los granados. Y sin que yo me diera cuenta, me encontré en la carroza con mi príncipe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos del 1 al 24. Después de esto, el Señor designó a otros 72 y los envió de dos en dos para que lo precedieran en todas las ciudades y sitios a donde él debía ir. Y les dijo: La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Vayan, yo los envío como a ovejas en medio de lobos. No lleven dinero, ni alforja, ni calzado, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Al entrar en una casa, digan primero: Que descienda la paz sobre esta casa. Y si hay allí alguien digno de recibirla, esa paz reposará sobre él. De lo contrario, volverá a ustedes. Permanezcan en esa misma casa, comiendo y bebiendo de lo que haya, porque el que trabaja merece su salario. No vayan de casa en casa. En las ciudades donde entren y sean recibidos, coman lo que les sirvan, curen a sus enfermos y digan a la gente: El reino de Dios está cerca de ustedes. Pero en todas las ciudades donde entren y no los reciban, salgan a las plazas y digan: Hasta el polvo de esta ciudad que se ha adherido a nuestros pies, lo sacudimos sobre ustedes. Sepan, sin embargo, que el reino de Dios está cerca. Les aseguro que en aquel día, Sodoma será tratada menos rigurosamente que esa ciudad. ¡Ay de ti, Corosaín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros realizados entre ustedes, hace tiempo que se habrían convertido, poniéndose cilicio y sentándose sobre ceniza. Por eso Tiro y Sidón, en el día del juicio, serán tratadas menos rigurosamente que ustedes. ¿Y tú, Cafarnaúm? ¿Acaso crees que serás elevada hasta el cielo? No. Serás precipitada hasta el infierno. El que los escucha a ustedes me escucha a mí. El que los rechaza a ustedes me rechaza a mí. Y el que me rechaza, rechaza a aquel que me envió. Los 72 volvieron y le dijeron llenos de gozo: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre.